en la cuna acabas de nacer y ya sabes llorar. Es tu vida un nuevo amanecer que empieza a despertar. Hijo mío, el mal momento llega. Nuestro mundo es un mundo sin amor. Ten valor si no encuentras calor, cariño y amistad, y vuelves a miran una flor que no puedes cortar. Si no tienes caricias de otras manos, si no queda ahí.